Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro programa ¿Qué Ondas con Guate? Aquí en Radio Urbana. Mi nombre es Carmen Reina, soy parte del equipo El Observador y también de Otra Guatemala Ya. Y esta noche vamos a tener un programa especial en relación a la lucha por la tierra, las conquistas históricas del pueblo quechí y las perspectivas. Vamos a tener una mirada desde la lucha de la Alianza Rompiendo el Silencio y la colectiva Jaluk-U, con la reparación de la sentencia de las sobrevivientes de esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el caso Sepúlzarco, la experiencia de la negociación y la reparación de tierras del pueblo chic a las personas desalojadas y una perspectiva desde el Comité de Unidad Campesina CUC y la Fundación Guillermo Torello. En esta tarde me acompaña Mariano Maas. Bienvenido, Mariano. Sí, muy buenas tardes, compañera. Mi nombre es Mariano Maas Choc. Bienvenido, perdón, Mariano. ¿Usted es integrante de la organización? Sí, de MTM, ahí trabajamos sobre el caso Sepúlzarco. Pues agradecemos mucho que logramos sobre la sentencia. Ahorita estamos con el proceso de la reparación del caso Sepúlzarco. Mariano, ¿nos puede recordar brevemente a qué le llamamos el caso Sepúlzarco? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuál fue la lucha por estas 14 o 15 mujeres por lograr justicia? Bueno, las 14 o 15 mujeres que ellos presentaron con un caso sobre violación sexual y esclavitud doméstica y tortura física y las masacres también que hicieron los ejércitos del Estado de Guatemala y en el destacamento militar Sepúlzarco, la cual está incluye cuatro comunidades como el Sepúlzarco, San Marcos, La Esperanza y Pombaj. Y hasta la fecha pues estamos ahorita luchando sobre una reparación cuando el logro cuando fue firmado o dictada lo que es la sentencia Sepúlzarco fue el 26 de febrero del 2016. Entonces por la reparación que fue firmado es por el 3 de marzo sobre la reparación de en el área de salud o área de educación en otros áreas que la cual se va a reparar del caso Sepúlzarco. Mariano, ¿quiénes fueron los condenados, los responsables de estas masacres y estas violaciones? ¿Y puede recordarnos o darnos los puntos fundamentales que dio el juez en la reparación? Bueno, los que fueron sindicados son los responsables. En primer lugar estaba ahí mencionado al Estelme Francisco Reyes Girón, lo que más conocido ahí en el destacamento militar Sepúlzarco es Teniente Reyes, y al señor también jefe comisionado militar Heriberto Valdés Asig, conocido como el Canche Asig. Ellos son los dos sindicados, son dos responsables del hecho del caso Sepúlzarco. Entonces a través de eso se logró por una sentencia Reyes Girón tribunal dijo como 120 años de la condena y a Canche Asig se condenó a 240 años. Entonces ahorita la comunidad Sepúlzarco con los otros tres comunidades, como el caso de San Marcos, La Esperanza y Pombaj, ahorita estaban esperando lo que es una reparación digna para esos cuatro comunidades, no solo para esos cuatro también, sino que para todas las comunidades adelaña del caso Sepúlzarco. Entonces, Mariano, estamos pensando que la reparación no es solamente para las 14 víctimas, sino también para toda la comunidad. Díganos en términos generales, ¿cuáles son esas medidas de reparación? Hablaban, por ejemplo, de la construcción de un instituto, de un puesto de salud y también los retos ante esa reparación. Sí, así como vuelvo a repetir, no solo para las cuatro comunidades, no solo para Sepúlzarco, sino para, estamos hablando alrededor de 40, 50 comunidades, lo que es vecinos de la comunidad Sepúlzarco, donde se va a construir un centro de salud o un hospital, donde van a atender más de 30, 40 mil habitantes en ese sector, en ese área. Y otra cosa, también se va a construir un instituto para a nivel diversificado o bachillerato, depende qué grado, lo que culmina uno también para llegar a ser un maestro o otro tipo de estudio. Y otra cosa también, ahí va a trabajar lo que es el Ministerio de Cultura y Deporte también, fue demandado también por el tribunal de que ahí va ahí van a construir un museo y una escuela de arte para los niños o para los jóvenes. También ahí va, como la municipalidad de El Estor también, fue demandado también para construir un mural ahí en Sepúlpura Zarco, como una memoria para las 14 compañeras, 14 mujeres valientes. Entonces ahí va a construir un mural también, o lo que es un monumento a la municipalidad de El Estor también. Y es todo lo que se va a hacer también, se va a hablar también sobre el problema de tierra, lo que fue demandado por el tribunal, lo que es el fondo de tierra, tiene que trabajar todo sobre eso también para hacer una reparación o investigar sobre la certeza jurídica del caso Sepúlpura Zarco o las otras tres comunidades también. Mariano, una reflexión final. ¿Qué significa para las comunidades campesinas, para el pueblo quechí de la región del Poloxic esta sentencia? ¿Y cómo lo ven las mujeres de la comunidad? Para las comunidades sería bueno, pues, eso significa para que no se vuelva a repetir lo que es las violaciones o el conflicto armado interno, para que haya justicia. Entonces, bueno, tal vez las comunidades o las 14 compañeras estaban ahí. Entonces, aunque hay muchos también, tal vez unas compañeras que también colaboraron también con aquellos militares en esa época también, es necesario también ver la seguridad de las personas que son declarantes del caso. O sea, no sé si me explico bien. Y para las mujeres, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo se sienten tanto las compañeras de la colectiva Jalocú, que fueron las sobrevivientes, como las nuevas mujeres de Sepur? ¿Cómo ven esta sentencia y cómo ven su futuro? Pues esos 14 compañeros fueron la bienvenida también por otras compañeras, porque no solo esos 14 compañeros que fueron violadas, que fueron viudas también del conflicto, sino que todas ahí las comunidades son familiares de víctimas también, pero en esa época no se lograron, porque uno por el miedo, otro por el, porque piensa que uno que no se va a lograr hacer, sino que, pero siempre ellos se puso en contento, pues, por escuchar esa sentencia, por hacer un logro también. Y las demás comunidades, ¿cómo observan esto? ¿Esto ayuda a confiar en que vale la pena buscar justicia para reparación por tierra? Sí, pues todas las comunidades están satisfechas también por ese logro, lo que hicieron las 14 compañeros o 14 mujeres valientes. Siempre se alegran también por escuchar si en caso se logra hacer esa reparación para el caso Sepúlpura Zarco y para todas las comunidades también. Y una reflexión final, Mariano, después de estas lecciones aprendidas, después de acompañar esta lucha valiente, ¿qué le dirías a las demás personas y comunidades que tienen esperanza de encontrar justicia por la tierra? Pues para mí también, los animo también aquí en el Valle del Poloxic, pues, que las compañeras o compañeros que fueron torturados, fueron violadas, que también todos tienen derecho y también tenemos ahorita el espacio para exigir una justicia por lo que hicieron esos responsables de las masacres, asesinos y violaciones y esclavitud sexual. Ahorita tenemos el espacio y tenemos que hacer esfuerzo para que las otras comunidades que fueron también dañados por esos conflictos armados internos, por esos finqueros, esos militares, que buscan una justicia a otras comunidades también. También habían otras comunidades que sí querían llegar en ese punto, lo que llevó al primer lugar, lo que es el caso Sepúlpura Zarco. Muchas gracias, Mariano. Gracias por haber estado con nosotros y con nosotras. Vamos a un corte. Volvemos en el siguiente segmento, ahora sí, con una evaluación de lo que significó para el Comité de Unidad Campesina, CUC, la Fundación Guillermo Toribio y las comunidades de que fueron violentadas en el Poloxic de conseguir la primer finca, Ajrachalchoj, como resarcimiento a esa lucha luego de 5 años de medidas cautelares de la Corte Interamericana y un desalojo violento. Y ahora vamos al corte con una bonita canción. Gracias, volvemos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, en nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muy buenas noches, estamos aquí en el en un nuevo segmento del programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y en este momento me acompaña Jorge Macías de la Fundación Guillermo Toreo. Jorge, bienvenido, cuéntanos cuál es el trabajo que hace la Fundación y especialmente en esta región del Polo Chica, a la cual estamos dedicando este programa, sobre todo en particular en la problemática de la tierra. Bienvenido, Jorge, a estos micrófonos de Radio Urbana. Buenas noches. Y bueno, Fundación, en la Fundación Guillermo Toreo hemos trabajado aquí en el territorio del Polo Chica acompañando la lucha de las comunidades por la tierra. En términos generales, pues nuestro trabajo es apoyar la defensa del territorio. Y como parte de eso, pues fortalecemos la lucha que tienen por la recuperación de la certeza jurídica de la tierra, muchas de las comunidades del territorio, así como también impulsamos acciones que promuevan la alimentación, la soberanía alimentaria. Y también trabajamos el tema de equidad de género y de la memoria histórica. Jorge, estás hablando de que ustedes están acompañando una zona que ha tenido una alta conflictividad agraria. ¿Puedes hacernos un pequeño relato? ¿Cómo ha sido la problemática que la población quechí ha sufrido, como hablamos de una serie de despojos, incluso desde la primera masacre registrada en la historia del país, la masacre de Panzós, hasta la actualidad? ¿Qué ha pasado con la región del Polo Chica y la tierra? Bueno, la región podemos tomarla como una región que reúne muchas de las características de la conflictividad que la tierra ha significado para todo el país desde el tiempo de la colonia. Todas estas áreas estaban pobladas por quechíes, no vivían en comunidades, sino que vivían bastante dispersos en la zona, y que a la llegada de los españoles pues caracterizaron el área como un área despoblada, invisibilizando a los que ahí habitaban ya toda esta parte. Posteriormente, ya en tiempos posteriores, con la llegada de otros extranjeros, en este caso fundamentalmente alemanes, también se dieron procesos de colonización y de ocupación de las tierras que conllevaron despojo y desalojo a las familias y comunidades quechíes que habitaban en esta área. Se tiene registro de dos poblaciones que fueron reservas de indios, pueblos de indios en el área. Una existió en lo que hoy es La Tinta y otro en lo que hoy es la aldea Telemán. Y estas obedecieron precisamente a procesos de colonización de la tierra en la que los colonizadores vinieron a despojar de tierras y no solo se bastaron con ocupar y quitarle la tierra a la gente que estaba acá, a los quechíes que habitaban aquí, sino que también los tuvieron que concentrar para disponer de mano de obra barata que les pudiera abrir los caminos, desbrozar la montaña y cultivar las tierras que ellos estaban ocupando. De esa época para acá, pues se han habido diferentes momentos históricos en los que han habido disputas de tierras, ha habido represión. La masacre de Panzós no es la primera masacre en el área. Hubieron masacres antes de eso, algunas fuertes, de las cuales todavía no hay suficiente registro. Y hay en la memoria pues las acciones y las formas de represión y de sometimiento que utilizaron los finqueros para ir despojando de tierras a las comunidades que aquí habían, a las poblaciones que aquí existían. Y es así pues que en la medida en que los colonizadores iban ocupando las tierras que más les favorecían, principalmente en las tierras donde empiezan las montañas, los cerros, como también las partes planas de todo el valle, que costó poblar, que costó abrir, porque eran lugares muy húmedos, de una vegetación muy tupida y que presentaban un grado de dificultad muy alto para poder acceder a esas tierras. Y fue a puro brazo, a puro trabajo forzado, que fueron abiertas estas tierras y cultivadas para estos finqueros. De los cultivos que todavía persisten en el área están el café y más recientemente el cardamomo. Y esto, aparte de las fincas ganaderas, estuvieron en el área compitiendo pues para ir ocupando las mejores tierras e irles quitando a las comunidades todas estas tierras. La forma de posesión de la tierra del quechí es diferente. Ellos se posesionan en la tierra, establecen sus comunidades, organizan la utilización y el cuidado de la tierra y observan esos procedimientos para poderlas cuidar. No está en el subconsciente en relación a tener que utilizar la tierra como mercancía, comprarla, venderla, ni tampoco ser dueños de la tierra. Los quechíes se llaman a sí mismos hijos de la tierra. Y resulta incongruente pues que se piense que pueden poseer la tierra. Eso no va en contra de esa cosmovisión, de esa visión, de esa relación que tiene el pueblo quechí con esta tierra. Desde el siglo antepasado pues se establece ya formas de dominación con los pueblos indígenas, los pueblos de indios. Empiezan a existir ya las formas de explotación, el mozo colón, y poco a poco esto se fue extendiendo. Más adelante, pues, con la llegada de nuevos terratenientes y de nuevos caciques, vieron necesario implementar nuevas formas de despojo. Y es cuando se crea el registro de la propiedad, que establece procedimientos a los cuales tienen acceso todos estos finqueros y toda esta gente que llega a usurpar tierras. Pero ¿estás hablando recién la firma de la paz? No, estoy hablando del siglo antepasado. Ah, ok. 1800, cuando se establece, 1873, cuando se establece el registro de la propiedad. Ah, ya. Y que a partir de ahí, para principios del siglo pasado, se da una serie de despojos y de irle quitando tierra a la gente con procedimientos, con leyes, con normativas a las cuales ellos ni tenían acceso ni las conocían suficiente, y que se encontraban en desventaja frente a esto. Y nos encontramos ahora un mosaico de propiedades en todo este terreno, en las cuales pues poco figuran los pueblos indígenas, los mayas quechís, y son en su mayor parte propietarios, terratenientes o finqueros, algunos descendientes de alemanes y de otras partes del país, y ahora empresas. El registro de la propiedad vino a facilitarle a todas estas gentes el poder despojar de la tierra a todos estos campesinos, llegar a decirles: miren, este es mi terreno, aquí está el papel, y ustedes pueden botar montaña a partir de allá, de aquel límite del mojón ese, de ahí para arriba ustedes siembren lo que quieran. Y así poco a poco pues los fueron desplazando del valle y haciendo subirlos a las partes más altas de la sierra, tanto de Santa Cruz como de la Sierra de las Minas. Y las mejores tierras quedaron en manos de estos finqueros y de estas empresas. Hay distintos momentos, distintas formas de despojo, y ya a finales del siglo pasado, si vemos fuerte poblamiento ya de la Sierra de las Minas en lugares donde la tierra es más vulnerable a la erosión, y tierras que fueron debilitándose con el tiempo y que actualmente pues ya producen muy pocos productos. Muchos de estas comunidades que habitan en la sierra ya no se da maíz. Se dio solo una vez en algunos casos, y en otros pues ya por la altura y por las condiciones del suelo pues no se dio, y la gente ha tenido que ir sembrando otros productos, entre ellos el café y el cardamomo, para que proveerse de alguna manera de ciertos ingresos mientras lograban sembrar. Jorge, recientemente, creo que ahora sí, posterior a la firma de la paz, y creo que desde los gobiernos neoliberales que dan entrada con el presidente Arzulo o el presidente Brechet, vemos una nueva presencia de otro tipo de empresas en la región. La extensión de los grandes cultivos de caña, de palma, y bueno, un reciclaje de la anterior exmina, la mina de níquel. ¿Qué significa esto para un nuevo ciclo de concentración de tierras y cómo impacta la población quechí en la región del Pueblo Chica? Bueno, no es es hasta mediados del siglo pasado en donde empiezan a darse ya desarrollos de monocultivos en extensiones, plantaciones grandes que van compitiendo con la pequeña economía campesina que cuidaba la tierra anteriormente. Y hay productos como el arroz, la cochinilla o algunas otras productos que fueron metiéndose en el área y que por una u otra razón dejaron de producirse y le dieron paso a otras extensiones. La que más permaneció y que todavía subsiste hasta nuestros días en alguna medida son los potreros, las fincas ganaderas. Sin embargo, ya en los últimos años, pues sí, del siglo pasado empezaron a entrar otro tipo de cultivos como el hule y la palma. Y es hasta principios de este siglo que empieza a entrar también la caña. Paralelamente a todo esto, pues en los años 60 empieza la preparación y exploración de la mina Exmíbar. Una mina, son terrenos muy muy con mucha riqueza de mineral y que se encuentran en presentaciones un poco difíciles de explotar, pero que ya en ese tiempo pues miraban que en un futuro pues se iba a ser necesario poderle entrar a esta explotación. Son casi 50, más de 50 años que tiene la Exmibal en el área. Y ha cambiado de dueño desde ese tiempo para acá. Y es hasta hace pocos años que empieza ya en forma, de manera más integral, de manera completa, la explotación de níquel. Esta mina empieza con una concesión que entrega todas las riquezas de nuestro país a esta empresa de una forma muy leonina y que pues hubo fuertes anomalías y supuestamente también sobornos para que pudieran facilitarle el acceso a esta empresa de las tierras y de la explotación de estos minerales. Qué cosa tan terrible, Jorge, lo que nos estás contando. Vamos a pedir que profundices esto después del próximo corte en el siguiente segmento. Gracias, David, por estar en los controles y volvemos. Recuerde que nuestros programas los encuentra en nuestra fanpage en www.laurbanaradio.com y puede descargarlos en la página universal de UNESCO, www.archiveconv.org. En relación a Radio Urbana, en el programa ¿Qué ondas con Guate? Con mi nombre Carmen Reina. Volvemos en el próximo corte. Gracias. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré. Buenas noches, estamos acá de nuevo en Radio Urbana con el programa ¿Qué Ondas con Guate? Esta noche lo dedicamos a un análisis de la problemática agraria en la región del Polochic. Me acompaña Jorge Macías de la Fundación Guillermo Toriello. Jorge, tú estabas hablando en el anterior segmento sobre el impacto de la explotación minera de níquel en la anterior Exmíbal y ahora la Compañía Guatemalteca de Níquel. ¿Qué ha significado esta mina, que además tiene larga data? No sé dónde sacarán tanto capital para poderla funcionar, y los distintos dueños. Hemos visto incluso asesinatos como el maestro Ich en contra de población que ha resistido. ¿Cuál es el impacto de esa explotación minera sobre la población quechí de la zona? Bueno, para ponerte antecedentes, sí, en los años 70, cuando ya se hace empiezan a firmar los contratos para la exploración y después la entrega que hizo Laugro de todas las instalaciones, la apertura. Fue una época en la cual también hubo asesinatos, hubo despojos, hubo usurpaciones de tierras, hubo suplantación de identidades, hubo muchas anomalías en la adquisición de las tierras de la mina. Y el contrato en sí, la forma en que se estableció en el país, aquí en la región, esta mina, hubo una denuncia muy valiente y muy entera por parte de Alfonso Bauer Pais, de Piedra Santa, de Julio Camey, y que también conllevó la muerte de algunos de ellos, el asesinato y atentado de otros que lograron salir y que sobrevivieron a esa época. Hubo posteriormente, en los años 70, hubo otros asesinatos también en el área y continuaron los despojos. No es el incidente o el acontecimiento en el cual se dio la muerte de Adolfo Ich, no es el primero ni el único que ha habido, han habido más. La instalación de esta mina, pues, se hace de manera irregular y, bueno, ya ahorita han vuelto a trabajar, la mina se ha reactivado en algunas ocasiones, han seguido invirtiendo, es una inversión de millonaria y que hasta hace poco tiempo, 2-3 años, que empiezan ya la exploración y explotación ya más en firme. La planta todavía no trabaja a plena capacidad, ya está trabajando y empieza a producir problemas de contaminación. Esta instalación de esta mina ha generado diversas contradicciones. Te puedo decir, digamos, que la primera es la disputa de tierras, o sea, el cómo ir ocupando tierras, y actualmente mantiene conflictividad con más de 19 comunidades en los terrenos que tienen concesionado para explorar y explotar, y los terrenos donde han construido sus instalaciones. Esos conflictos de tierra no se han solucionado y hay de todo tipo, de todas las formas que pudo haber habido, se encuentran estos conflictos. Y por otro lado también hay conflictos laborales, hemos conocido y hemos sabido de las condiciones de trabajo que ofrece. Son muy, muy, negativas, es decir, salarios muy bajos, condiciones de seguridad muy precarias y sobreexplotación de los trabajadores. Hay mano de obra calificada que viene de otras partes y al área le dan pocas oportunidades para contratar personal a empleos más seguros y estables. Por otro lado, el otro problema también igual de grande y que va a tener repercusiones a muy largo plazo es la contaminación que empiezan a hacer. Por un lado, la apertura a cielo abierto de los hoyos de exploración y explotación que van destruyendo cerros y toda la vegetación que hay alrededor. Por otra parte, también la contaminación del aire a través de sus chimeneas y de los todo lo que utilizan en la planta con la que contaminan el aire, y la contaminación del agua. Utilizan muchas cantidades de agua que después es arrojada al lago en condiciones sin tratamiento, por ejemplo. Supuestamente hay tratamientos y hay procesos que están aprobados inclusive por los ministerios, pero que dejan mucho que desear y que no tienen supervisión ni dan garantía de que sean efectivos. Más pareciera ser que solo están para cubrir apariencias. Aparte de eso, el agua llega ya con una temperatura mayor que la del lago, y cuando esta planta empiece a funcionar y esté funcionando más tiempo, va a producir cambios en la temperatura y en la composición del agua del lago, que va a afectar toda la vida marítima que tiene el lago, la pesca y toda la población que vive del lago va a ser afectada. Estos son daños a veces, en algunos casos irreparables. Hay especies endémicas que viven aquí, que son de un hábitat muy frágil, como el manatí y otras. Y todo esto en conjunto pues arroja un saldo muy negativo en relación a cuidar el ambiente. La contaminación es muy alta, sin que haya los suficientes beneficios para la población. No hay lo que dan pagan de impuestos y que pagan por llevarse toda esa riqueza es muy poco en comparación a las cantidades que sí se roban. Recordamos que de acuerdo a las reformas de la ley de minería, llega a ser del 3 al 5% voluntario las regalías que tienen que dar las empresas que explotan al Estado de Guatemala, y todavía con la limitante de que el Ministerio de Energía y Minas no es capaz de medir y supervisar la producción real, es decir, cuánta riqueza mineral se están llevando. Tú nos hacías la observación que has llegado a contabilizar en horarios laborales de ver un camión por minuto sacando tierra llena de minerales, incluso que llevan más que níquel. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hace un par de años, cuando todavía la planta no empezaba a funcionar, empezaron a extraer, a llevarse la mena, que es la tierra que contiene los minerales. Siguen sacándola actualmente, a pesar de que la planta ya empieza a producir, pero que de plano pues todavía no les es suficiente. Esta mena se la llevan al extranjero y allá le están sacando los minerales por las cuales les interesa todo esto. Alrededor de un camión por minuto, un camión de 60 toneladas, sale hacia el puerto, hacia Puerto Barrios, hacia el extranjero. Y trabajan de 10 a 12 horas diarias. Esa es la cantidad de tierra, de cerros que se están llevando. Cada camión, pues te digo, tiene alrededor de un peso de 60 toneladas cada uno. Vaya. Y el 2% de toda esa tierra es níquel. Si tú contabilizas todo eso, la cantidad solamente en níquel que se están llevando es muy alta. El ministerio no tiene el control de todo, el Estado no tiene el control de todo lo que se llevan ahí. Hay alrededor de 18 diferentes tipos de minerales que están sacando, entre ellos oro y plata, platino y otros. de los cuales también pues no hay registro ni tampoco se pagan impuestos. Además, como pues tierras raras y posiblemente otros tipos de minerales con mucho mayor valor que también se sacan de toda esta parte. De ahí se entiende el gasto tan grande para estar sacando toda esa tierra, todos esos cerros que se están llevando al extranjero para allá procesarlos y poderles sacar todo. Los costos que lleva ese transporte pues se pagan con todo lo que roban y lo que dejan al país es muy poco. Es increíble esto que has planteado. Vamos a hablar de las otras empresas de gran impacto. Entonces hablemos del Chavil Utsaj, el ingenio trasladado por los suegros y cuñados de Berché en su época y que generó una de las más altas conflictividades recientes en la zona. Bueno, ya la verdad es que ya la tensión por la tierra se venía acumulando mucho y el ingenio Chavil vino a caer en una época en donde precisamente se estaba dando un nuevo ciclo de conflictividad en el área. Y eso agudizó esa crisis. El acaparamiento de tierras que hizo fue muy grande. Tierras que antes se dedicaban al cultivo de maíz, granos básicos y otros productos que consumían en la región. Polochica era autosuficiente y además de eso tenía la capacidad de vender granos y vender productos en otras partes del país, inclusive a Centroamérica. Todos recordamos algo en alguna ocasión, pues el arroz Polochic, cómo se producía acá y cómo se sacó para otras partes. O sea, sí, la región era rica en producción. Con la expansión y el acaparamiento de tierras de parte del Chavil, esta situación se agravó. Llegaron a partir del 2000, 2005, ya estos estuvieron estableciendo y empezaron a trabajar la tierra. Para el 2010 habían entrado en un proceso de quiebra de todo su proyecto. No pudieron salir de ese bache y ante la falta de pago, pues el banco tuvo la intención de ejecutar la hipoteca. Pero ya para estos años, estoy hablando ya casi de 6 años después de que habían llegado, el grado de conflictividad de la tierra era muy alta. La gente que antes, por lo menos llegaba con los finqueros a alquilar un pedazo de tierra por trabajo, por productos, y que subsistía o vivía de eso, todas las comunidades de la sierra que ya no tienen cómo producir maíz, bajaban a la parte del valle a rentar tierras para poder sembrar y poder obtener algo de maíz y poder vender en algunas ocasiones, porque la tierra daba para eso. Pues ya no tenían esa opción porque estaban acaparadas, sembradas de caña. Y eso sumado pues a la cada vez más creciente expansión también de la palma. Entonces entre la palma y la caña fueron ocupando cada vez más y más tierras. Lo que dio lugar en algunos casos a que ante el alambre y la desesperación la gente de muchas de las tierras que habían, de las cuales habían sido despojados sus padres o sus abuelos, las volvieran a retomar y las volvieran a utilizar para sembrar maíz y frijol. Y pues fueron estas comunidades las que nos hablaron y las que nos pidieron también apoyo. Las que se fueron organizando y pues estuvimos acompañando. Fueron las comunidades que fueron después desalojadas en el 2011 por el gobierno de Álvaro Colón y que y fue a partir del 2012, después de la marcha, que se vio obligado el gobierno de Pérez Molina a ofrecer y a establecer mecanismos para cumplir con las medidas cautelares que se habían dictado a estas comunidades desalojadas, así como para poder restablecerles un lugar donde estar, donde vivir, donde producir a estas comunidades que habían sido afectadas por estos desalojos violentos e inhumanos. Qué increíble, Jorge. Vamos a hablar de esto después del próximo segmento, especialmente dos temas que nos quedaron para profundizar. Uno, las medidas cautelares, su significado, y cómo estas deberían de ser de observancia obligatoria al Estado. No lo son, y por eso las comunidades han tenido que seguir en la lucha. Y finalmente, la perspectiva ahora también de La Palma, otro cultivo presente, ya con nuevos actores y nuevos efectos sobre la población. Volvemos después del próximo corte, gracias. Buenas noches, estamos acá de nuevo en ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y del presente. Mi nombre es Carmen Reina. Estamos dialogando con Jorge Macías de la Fundación Guillermo Toriello sobre la conflictividad agraria y la lucha por la tierra en la región del Poloxic. Jorge, hay un fenómeno que me gustaría mucho que pudiéramos profundizar. La extensión de la palma aceitera. Algunos le llaman palma africana. ¿Qué empresa? ¿Qué familias? ¿Qué impacto sobre la población? Bueno, la palma se estableció aquí a finales del siglo pasado. Se estableció en el área por parte de la familia Megli, en la parte sur del Estor, pegado a la Sierra de las Minas. Y desde ahí se ha ido extendiendo en todos estos años. Lleva ya más de 20 años de extensión y de producción. Instalaron una planta procesadora en esa parte, Naturaceites. Es la empresa que se dedica a extraerle aceite a toda esta palma y ha ido creciendo y se ha ido extendiendo en otras partes, llegando hasta Panzós, al norte, la vertiente norte del lago de Izabal, el municipio del Estor. Ha tratado de incursionar también hacia Río Dulce y otras partes, ha creado grandes conflictos. También tiene problemas laborales con los trabajadores. Tienen formas de explotación y de trabajo y injustos. No dan garantías ni dan seguridad a sus trabajadores. Junto con la caña, han sido y se han ido constituyendo en los principales acaparadores de tierras en estas áreas. Muy bien, gracias, Jorge. Es terrible esta situación, pero tú en el anterior segmento dijiste que esta lucha reciente por la recuperación de la tierra de las poblaciones quechis se dio inicio o se vio motivada por la gran marcha campesina. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó esto y qué sucedió? Bueno, para principios de 2011 se estableció, o finales de 2010 se estableció con el gobierno una mesa en la cual pudieron llegar los representantes de las comunidades que estaban sembrando ya y trabajando en la tierra que disputaban con el Chavil. Y sin embargo, ya para el marzo de 2011, precisamente el 14 de marzo, fue la última reunión que sostuvo este espacio. En esa ocasión se comprometieron a no desalojar, a continuar el diálogo y a buscarle una salida negociada a esta situación. Las comunidades se enfrentan situaciones muy difíciles de no tener dónde sembrar ni dónde trabajar y la caña no estaba ofreciendo todas esas posibilidades. Al contrario, estaba acaparando tierra y las condiciones de trabajo son muy malas, muy poco trabajo. Y el 15 de marzo de 2011 inician ya los desalojos. Primera vez que se daba a través de una misma orden, instrucción para desalojar 14 comunidades. Eso no tenían precedentes en el país y aunque ha habido durante muchísimos años una cantidad grande de desalojos de esta naturaleza, primera vez que se daban en ese tamaño y en esa intensidad. Cabe mencionar, cada desalojo va acompañado de represión, muchas veces de violaciones de mujeres, aparte de la destrucción de cultivos, de las pertenencias, de todos los enseres de valor de las personas y no pocas ocasiones heridos y muertos. Los desalojos de 2011 no fueron la excepción, se iniciaron igual de violentos y de fuertes. Afortunadamente, pues por el acompañamiento que se dio, pues estas consecuencias no pasaron a más. Hubo que lamentar la muerte de un campesino, Antonio Bep, y más de 20 heridos que hubieron en los diferentes desalojos, que se dieron todos con lujo de fuerza, pagados y administrados, financiados por el Chavil, y que no pararon ahí, sino que continuó toda una política, toda una forma sistemática de criminalización y de persecución a todos estos campesinos, a los cuales se les tilda de invasores, y por lo tanto pierden calidad de derechos, pierden sus derechos y son sujetos de constantes violaciones. Ante esa situación, pues nos vimos empujados pues a solicitar intervención a nivel internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que concediera medidas cautelares a todas las familias de todas estas comunidades, de las 14 comunidades. Y fue así como en junio de 2011 se obtuvieron estas medidas cautelares, que han servido en alguna medida para evitar que sigan produciéndose y agrandándose más las violaciones de los derechos humanos de estas personas. Ante la situación de olvido y de marginación que tenían de parte del gobierno, primero de Colón y luego de Pérez Molina, las comunidades exigieron moverse, hacer algo, y se estuvieron discutiendo ideas y plantearon caminar y llegar a la capital caminando. Se recordó algunas otras experiencias anteriores y ya se planificó hacer una caminata desde la cabecera de Alta Verapaz, desde Cobán hasta la capital, para demandar esto. Esta marcha llegó y hasta la capital, y después de un proceso de diálogo se llegaron a tener acuerdos en los cuales se establecieron medidas para cumplir con las medidas cautelares, acciones que iban a cumplir con las medidas cautelares, así como también acciones que conllevaran la solución del problema de fondo, que era el problema de tierra. Las medidas cautelares no abordan el problema de fondo, que es la falta de tierras. Y es a través de la marcha que se obtiene eso. Y hasta la fecha, pues todavía en el gobierno de Pérez Molina fueron primero 30 y luego 110 familias que fueron reubicadas, aunque no exactamente en el área. Y recientemente, que se le acaba de entregar ya el título de tierra a la comunidad Ajralchoch Cotoshá, que ocupa la finca Polochic 2 en Panzós. Esto hace un total de más de 200 familias ya con tierras, pero aún faltan todavía más de 500 familias que están sin resolver ese problema y que siguen padeciendo de este problema. ¿Estas 500 familias son también de las desalojadas, evidentemente? Son todavía de las comunidades desalojadas que no han sido reubicadas. Y ahorita el compromiso que hay de este gobierno es que va a entregar antes de fin de año otras 3 fincas. Una que va a comprar y otras 2 que van a estar buscando la forma de hacer arreglos para que queden ya comprometidas para vender. La cuestión es que hay una gran oportunidad en este momento, y es que el Chavil Utsaj ya se va del área. Ya no va a seguir operando, no le funcionó su proyecto. Con los nuevos dueños, que son los Pelas de Nicaragua, ¿verdad? Sí, a partir del 2011 precisamente entran los Pelas, y para poder entrar a hacerse cargo de la deuda que tenía la familia Whitman, lo que imponen de condiciones es el desalojo. Y es por eso que se producen los desalojos. Ahora, ya en esta ocasión, pues el ingenio ha estado dando facilidades y condiciones, están las tierras que están dejando, y nuestra propuesta que le hicimos a este gobierno es que precisamente se hace falta para el área un plan de desarrollo que evite y que disminuya las causas que dan origen a toda esta situación de conflictividad que hay. Un desarrollo económico para todos los campesinos, no de las industrias, y que pues favorezca a toda la población pobre del país. Es una de las más empobrecidas, es donde hay más bajos índices de desarrollo humano, donde hay más cantidad de desnutrición, de los lugares también donde hay mucha desnutrición en el país y desnutrición crónica y aguda, así como también altos índices en mortalidad materno-infantil. Son muchos primeros lugares, pero en cosas muy negativas. Y ante eso, pues la oportunidad de poder acceder a estas tierras comprándolas, asumiendo la deuda y facilitándosela a los campesinos para que puedan establecer otro modelo de desarrollo que posibilite que el área, el territorio, pues cambie de condiciones y evite toda esta conflictividad y posibilite un futuro cierto para todas y todos aquí en el área. Eso es la oportunidad que hay en este momento de poder hacer algo diferente. Están esas tierras ahí a disposición, no necesita quitarle tierras a nadie. Se pueden establecer los mecanismos para buscar salidas a todo esto, y eso es lo que estamos proponiendo ahora para que sea. Excelente, Jorge, gracias. Estamos ya casi al cierre del programa, pero quisiera que nos dieras una reflexión. ¿Qué ha significado para las comunidades toda esta lucha y el significado de tener tierra, como decías, que no es una mercancía, sino es parte de la vida de esa tierra que es la madre de los quechis? ¿Cuál es el horizonte de la lucha? Es difícil explicarlo y correspondería más a ellos que lo expresara. En la reciente entrega de tierras, pues, tuve oportunidad de platicar con ellos y de verlos, y a una familia pues los llegué a saludar, les pedí una foto ya con el título. Pues me hicieron llorar, empezaron ellos también, de la alegría y de tantas cosas que han pasado, pues lloraron, me hicieron llorar con ellos. Y lo que más, como yo también, fue el nieto que llegó a abrazarme la pierna y a compartir esa alegría que ellos sentían, esa dicha que se siente tener ya cierta promesa de tranquilidad, de paz, de poder producir, de poder sembrar, y sobre todo de que sus hijos o nietos van a tener una madre. Son hijos de la tierra, y tener la tierra para ellos ya es, en esa discusión es otra cosa. Queda mucho por hacer, porque todavía hay que levantar esas comunidades, levantar la producción, lograr las casas, lograr la educación, lograr la salud. Está muy deteriorada de todas estas familias. O sea, necesitan de todo. Todavía les hace falta todo. O sea, la tierra es de lo más importante, ellos así nos lo hablaron desde el principio. Cuando buscábamos alternativas en los momentos más duros de conseguir un poco de ayuda para la comida o para algo, o para la salud, me decían, no, lo que queremos es tierra. Mire, les vamos a conseguir médico para que los vengan a ver. No, lo que queremos es tierra. Bueno, pues ya... En este caso, de estas 81 familias ya tienen esa posibilidad, esa certeza. No es mucho, pero es algo. Y pues ahora falta la vivienda, la salud y la educación. Excelente, Jorge. Pues vamos a dejar este espacio acá. Te vamos a invitar para un próximo segmento, dejando un poco la esperanza en esta memoria histórica de lucha del pueblo quechí en la región del Polochic. Gracias por haber estado con nosotros y con nosotras, y recuerden, nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en otro programa de ¿Qué Ondas con Guate? Buenas noches, y gracias, David, por los controles, y Jorge, muy buenas noches. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino,